Y bueno, me parece que también, al menos lo siento yo así, ¿no? Hay una campaña que no levantó temperatura, me parece que, y nos agarró encima el invierno, así que un poquito menos lo tengo en línea, Federico Alessandri, para preguntarle también a él, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juanjo, un gusto poder conversar con vos esta mañana. Bueno, ¿es así? ¿Está con frío la campaña o no? Y la campaña está con frío porque hay una acción muy fuerte desde el oficialismo provincial en tapar con publicidad y con imagen todos los déficits que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, eso hace de que no se pueda discutir, de que realmente hoy pareciera que el debate de Córdoba es quién pega más carteles, y no puede ser en una provincia que tiene tanto para darle a su gente, que vivamos con una salud que está en crisis, con un sistema educativo en el cual no solo se le pijotea a los maestros, sino que también su infraestructura y su contenido puede mejorar y mucho, y una inseguridad que nos lleva puesto todos los días. Entonces, es difícil hacer. Federico Alessandri, estamos hablando un poquito de lo que tiene que ver con las propuestas. Estabas poniendo que no estaban sobre la mesa, por allí, como para poder ir debatiéndola. Vos decías, porque de algún modo también la campaña pasa por otro lado, pasa por la comunicación solamente. No, lo que digo es que hay un estado provincial que tapa con publicidad política los problemas profundos y reales que tiene la provincia de Córdoba, la ciudadanía de cordobeses y cordobesas. Entonces, es muy difícil cuando de alguna manera cooptan todo el esquema de redes, de medios, de pautas, de vía pública, y solamente con la impronta y con la cara de un candidato quieren tapar realmente los déficits que nuestra provincia tiene. Más o menos eso es lo que nosotros venimos sacando, ¿no?, de cada recorrido que hacemos y que muchas veces también hasta los propios comunicadores de los medios nos dicen, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la propuesta, si uno tuviera que poner sobre el tapete, bueno, las grandes ciudades tienen problemas que no lo tienen los pueblos como los nuestros. Bueno, vos sos de una localidad medianamente pequeña, digamos la parte de una urbe, como Embalse. Digo, ¿qué hay de tema para que le llegue una localidad básicamente industrial y del campo como es la nuestra, o industrial, un pueblo industrial, hacia, bueno, otras que por allí solamente viven del comercio, mayoritariamente como que son un Villa María, una ciudad de Córdoba, etcétera? Bueno, a ver, fundamentalmente, por supuesto que hay diferencias entre las ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero hay cosas que son muy comunes en el interior de nuestra provincia. Hoy la salud y los profesionales de la salud no están en el interior de la provincia. Sí. Las clínicas y los polos sanitarios están solamente concentrados en las grandes ciudades. El resto ni la ve. Hoy la inseguridad no ocurre solamente en las grandes ciudades. Hoy atraviesa a todos los pueblos de la provincia de Córdoba. Entonces, nosotros lo que vemos es que tiene que haber un Estado presente que lleve estas soluciones. Y como bien decías, también, de acuerdo a la característica productiva de cada pueblo o a la posibilidad que da su economía regional y sus recursos, también hay una Córdoba que es injusta, ¿no? Hay un norte que hoy no tiene desarrollo porque el Estado no hace nada. Y hay una zona vasta agropecuaria que solamente sigue profundizando la producción primaria y no agrega valor. Entonces es bien como vos marcás, ¿no? Hay pueblos del interior que no tienen chance ni de crecer, ni que de la juventud se quede a vivir ahí, porque además de que no tiene trabajo, tampoco tiene acceso a la tierra y acceso a la vivienda. Y después, cuando no hay un Estado presente que contenga en lo social, que dé un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, bueno, se complejiza la vida de todos y todas en cualquier lugar de Córdoba. Entonces me parece que hay un Estado que puede hacer mejor las cosas, que puede dejar de tapar con publicidad y pauta los déficits que Córdoba tiene, como te decía hace un rato, bueno, y hacer más para su gente, ¿no? Que los jubilados cobren mejor, que los médicos y los profesionales de salud cobren mejor, que los maestros estén mejor y que los gobiernos locales estén mejor, justamente para potenciar las capacidades de cada uno, como vos bien marcabas. Ahora, cuando hablamos también por allí, parece ser que se hace campaña en Córdoba particularmente, solamente nombrando la palabra kirchnerismo, y se ha perdido un poco eso, ni hablar con, bueno, con lo que pasó hace unos días, con la intención del gobernador de pertenecer al grupo de Juntos por el Cambio. Vos habías sacado un spot, creo que ayer o antes de ayer, donde hablaba de peronismo. Digo, parece ser que hay vergüenza de los que son peronistas de hablar de eso. Y sí, Juanjo, porque hay un relato cordobés y que también el esquema de medios profundiza y estigmatiza, que es contra una de las corrientes del peronismo, ¿no? Como es el kirchnerismo. Y eso tiene una gravedad, porque en esta democracia de casi 40 años debemos ser más respetuosos de las corrientes políticas y fundamentalmente de aquellas quienes tienen representatividad del pueblo, del campo popular, de que siempre han hecho políticas con una fundamental inclusión social, ¿no? Entonces, me parece que eso se ha profundizado en Córdoba por un relato cordobés del gobierno provincial y también por un esquema de medios que alienta, ¿no?, esa discriminación, estigmatización. Pero acá lo cierto es que necesitamos más peronismo que nunca para que Córdoba esté mejor, para que Córdoba esté más ordenada, para que las regiones tengan chance, tengan oportunidades de crecer. Cuando la persona y los laburantes dejan de ser el centro de la escena, bueno, pierde el pueblo de Córdoba, ¿no? Y acá hay dos modelos, uno que es el de Hacemos por Córdoba, el de Juntos por el Cambio, que profundiza la individualidad, el mérito, que se salve quien pueda y quien tenga, y después hay otro modelo que es el nuestro, de justicia social, de posibilidades, de solidaridad, para que todos vayamos un poquito para adelante, para que nadie se quede en el camino. Entonces yo creo que acá hay una acción sistemática, y mucho más con la movida de Schiaretti, de desprestigiar al peronismo. Después de que se murió de la sota, el justicialismo en Córdoba no tuvo más debate. Ahora te paso un ratito a lo nacional, porque bueno, hoy, mañana ya pierdo la fecha entre Córdoba y la Nación. Digo, se está definiendo también, bueno, el Frente de Todos, que dicen que se va a cambiar de nombre. ¿Cuál es tu mirada? Y teniendo en cuenta que, bueno, vos tenés una cierta cercanía con Cristina Fernández, con quien, bueno, ya ha dicho hasta el cansancio que no va a ser candidata. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo nacional? Bueno, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y creo que lo manifestaron los gobernadores y ayer también la CGT, bueno, solicitando de que tengamos una fórmula única, ¿no?, que nos potencie y que ponga al peronismo nacional competitivo. Eso sería lo ideal, pero por supuesto, de no lograr ese consenso, de no terminar de acordar esa fórmula única, creo que las PASO van a ser una herramienta en la cual también tendremos que darle a nuestro espacio una dinámica y bueno, y competir y salir lo más fortalecido posible. Pero si vos me preguntas, desde lo personal, creo que tenemos que tener una fórmula que exprese la síntesis política del Frente de Todos y del peronismo nacional y luchar, como lo dije hace un rato, por ese modelo de país, ¿no? Con federalismo, con construcción social, con posibilidades, con progreso, y no que volvamos a hacer como lo hizo Macri, un Excel donde los lugares que éramos inviables directamente nos tachaba y nos dejaba de lado, ¿no? Y era tomar deuda y condenarnos y fugar. Bueno, yo no quiero ese país, quiero un país donde todos y todas tengamos posibilidades. Federico, volviendo a Córdoba, ¿qué es lo que habría que hacerle a esta provincia para que, bueno, por allí, teniendo en cuenta que también no somos una isla, como por allí en algún momento se dijo, pero que en definitiva pareciera ser que a veces se corta sola? Digo, hay cosas que poder hacer por allí para que, no sé si tendrá que ser la locomotora del resto, pero sin embargo, digamos, verlo un poco más en el tapete nacional. Córdoba puede ser la locomotora del resto por su capacidad industrial instalada, por sus universidades, por sus recursos naturales, pero siempre y cuando tenga una política y una política con un fuerte contenido social. Y eso determina que Córdoba no es una isla, ¿no? Cada vez que Córdoba pensó en términos de isla y de aislamiento, siempre le fue mal. El cordobesismo es una gran mentira. Acá lo que tiene que haber es una Córdoba integrada a lo nacional y un peronismo que también piense en términos de construcción del movimiento nacional más importante para los trabajadores y trabajadoras de la patria. Entonces, ¿qué le falta a Córdoba? Le falta solidaridad, le falta un gobierno que se preocupe por la gente, le falta un gobierno que no le pijotee a los trabajadores, le falta un gobierno que no le pijotee a los jubilados, falta un gobierno que realmente piense en sentido federal y que no declame federalismo hacia afuera de Córdoba y que hacia adentro no lo practique. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay discriminación política en Córdoba. Hay municipios que les va mejor de acuerdo a cómo piensen. Hay zonas que les está yendo muy mal y que el Estado mira para otro lado. Hay sectores que con los cuales el gobierno provincial hace mucho tiempo que no dialoga. Y fundamentalmente con el sector de ustedes, ¿no? Con la prensa. Hay un gobierno provincial que solamente su gobernador sale a decir las cosas buenas, pero nunca enfrenta los problemas que tienen los cordobeses y cordobesas. Entonces la política tiene que tener ese gesto, ¿no? De dejar de gastar en pavadas y de ponerle la cara a los cordobeses y decir qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, y también, además de contar las cosas buenas, enfrentar a la sociedad cordobesa, poner la cara cuando ocurren cosas malas. Y esto no pasa, ¿no? Pareciera que poco practica Córdoba la democracia y el republicanismo, ¿no? Cada vez que hay un problema, los dirigentes principales del gobierno provincial brillan por su ausencia. Ahora, a la hora de inaugurar una placita, de poner la lucecita, y gastan 10.000 palos en publicidad política y en pauta oficial de gobierno. Bueno, no está buena esa Córdoba. Tiene que haber una Córdoba más justa y que como sea el corazón, como bien decías, ¿no? Que sea el corazón del país y que ese corazón pueda latir de la mejor manera para tirar hacia una Argentina más federal. Bueno, se conformó entonces, creo, en Córdoba esta alianza con varios partidos, donde vas vos a candidato Carlos Federico Alessandri, candidato a gobernador, y también Gabriela Esteves como vice. Bueno, el resto, contanos brevemente quiénes te acompañan para legisladores. Bueno, somos el frente que expresa en Córdoba al peronismo, a los sectores progresistas, al campo popular, a los trabajadores y trabajadoras. Juan Monserrat, Olga Ruitor, Coti San Pedro, Nacho Basélica son los primeros en la lista de este espacio político. Es un espacio que, además de renovación, también va a demostrar en Córdoba, ¿no?, una construcción política sobre la Córdoba en la cual queremos discutir para que sea una Córdoba mejor para vivir. Esto es lo que representamos y también nos hacemos cargo de los desaciertos que tuvimos en un montón de tiempo, los desaciertos de los dirigentes nacionales en otros momentos de la historia y también de las fallas y del cangurismo de un montón de dirigentes que en un momento estuvieron en nuestro espacio y hoy saltaron para manotear un cargo a otros, ¿no? Pero hoy vamos con una construcción joven, renovada, donde tengamos capacidad de abrazar las causas que son importantes en Córdoba, ¿no? La persona, la familia, los trabajadores, los jubilados como centro de la escena, un sistema educativo fuerte, una salud que esté más cerca de la gente y que la política vuelva a recuperar esa cercanía para que cada vez que nos crucemos, cordobeses y cordobesas, sea para atendernos en un abrazo y no para matarnos, para descalificarnos. Y hoy ver cómo vomitivamente escupen pauta publicitaria y hoy hay un Schiaretti que no sabe si quedarse en Juntos por el Cambio, si decir en algunos lugares que es peronista. La verdad que nosotros no podemos soportar eso porque eso atenta contra la calidad institucional y política de Córdoba. Hay que tener convicciones, hay que saber dónde uno está parado y hay que luchar hoy por lo más necesario, que es para que haya una Córdoba más equitativa, ¿no? Con más oportunidades en cada una de las regiones y donde realmente sea una provincia, como la amamos, que sea digna para vivir. Carlos Alessandri, gracias por esta charla, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Juanjo.